fe. Es llamar las cosas que no son como si fuese. Es decirle vivo a lo que está muerto. Póngase aquí. No es creer que Dios puede hacerlo. Es creer que ya lo hizo. Hablar en fe. Abróchense los cinturones, bienvenidos a mi viaje. Espero tengan mucha fe en su equipaje, porque ahora sí que pensarán que yo estoy loco, pero lo que diré puede cumplirse poco a poco. Declaro que cada lugar, cada rincón, que Daddy Yankee y Don Omar lleven el reggaetón, allí estarán juntos en una visión, proclamando el mensaje de salvación. Declaro, visitante y residente, calle 13, gritarán que Jesucristo es quien lo fortalece, que el mundo y la fama no es lo que parece, que todo perece y lo de Dios prevalece. Declaro que Wisin y Yandel harán canciones que hablarán de Cristo o a las naciones, por las ciudades, barrios, callejones, proclamando libertad y rompiendo maldiciones. Sí, yo sé que suena loco lo que estoy cantando, pero es en el idioma de la fe que estoy hablando, y puede que mañana vean pastoreando a Don Omar de vuelta a la iglesia y predicando. Declaro en este disco de los bandoleros. Declaro con mi fe más fuerte que el acero. Declaro que todos los que son raperos llevarán al mundo entero el mensaje verdadero. Declaro en este disco de los bandoleros. Declaro con mi fe más fuerte que el acero. Declaro que todos los que son raperos llevarán al mundo entero. Veo a Héctor el Fader y al combo de 70 hablando el rey de la torta pa' que ellos se arrepientan. Veo a Ivy Queen inyectando gozo y alegría, Alexi y Fido predicando del Mesías. Veo a Tego metiéndole bien melaza, diciendo al enemigo que si él es el guasa guasa. Calderón ser un varón del Nietzsche que no discrimina. Tú eres pelón del dos, pero Dios no te subestima. Veo a muchos salir del viaje con el mensaje electrizante de letra del voltaje. Que bajo con Sur tú serás de bendición y no será un cristiano en cartón. Ceja y Dochecina promoverán la mejor sustancia, la criptomicina. ¿Cómo vas a cantar algo mejor que eso? Cristo te va a dejar caer por el peso. Con poderoso ministerio, libertando con palabras los que están en cautiverio. Declaro que Dios los usará para su gloria. Entonces rap y el reggaetón marcarán la historia. Declaro en este disco de los bandoleros. Declaro con mi fe más fuerte que el acero. Declaro que todos los que son raperos llevarán al mundo entero el mensaje verdadero. Declaro en este disco de los bandoleros. Declaro con mi fe más fuerte que el acero. Declaro llevarán al mundo entero. Si los que han ignorado tu filosofía van a necesitar de tu consejería, y Eddie D con su letra va a hacerte compañía, llevando por el mundo la palabra del Mesías. Ey, sé que no es fácil estar en prisión, pero yo declaro tempo, tú serás de bendición. No sé a quién será que le estás pidiendo ayuda, quien murió por ti en la cruz no fue Mahoma ni Buda. Que el Espíritu de Dios te devuelva la calma, tu cuerpo está preso pero él libra tu alma, y pondré en ti palabra de los últimos tiempos. Liberan, predicará. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, te presento a los raperos, cada uno por su nombre. Y aunque hoy su fruto le hace daño a los hombres, lo que vas a hacer mañana es pa' que tú no se asombre. Yo, Stereophonics en el laboratorio, redimido y Manny Montes con su repertorio, llevando este mensaje, tú sabes que esto es notorio. Sin ser un bandolero, invadiendo el territorio. Declaro en este rico de los bandoleros. Declaro con mi fe más fuerte que el acero. Declaro que todo lo que son raperos llevarán al mundo entero en el